Bueno, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Porque ya una vez hecho ya no tiene vuelta atrás, ¿eh? Sí, los dos ya sabíamos que todo estaba arreglado por nuestras familias. Entonces, si esto que vamos a hacer es su felicidad, usted dele para adelante, no hay ningún problema. Ándele, pues, muchas gracias. Lo nuestro parecía tan perfecto, tan bonito, tan real. Sonrisas en 10,000 fotografías que lograban engañar. Lo nuestro era la clásica pareja que despierta las envidias. Aunque tú y yo sabíamos que lo nuestro no era lo que parecía. Y jugamos a ver.